la violencia y la droga. No nacen en la villa. FIFA la fiesta. FIFA la noche. Vienen de afuera. Johnny, la gente está muy loca. La libertad no tiene forma. El mensaje sos vos.